El día empezó, la mañana es gris. Atento al reloj, es momento de partir. El sol no aparece, el invierno aún está golpeando mi rostro, la lluvia al caminar. No es fácil la empresa que debo llevar, es duro el camino que tengo que andar. Respiro profundo, no puedo parar el ritmo violento al que corre la ciudad. Y aquí estoy con mi voz, ganándole a la vida con amor. El final llegará para levantarnos alto a una nueva ciudad, un nuevo despertar con tiempo para amar. Un nuevo día pronto llegará. La gente está bien, todo marcha normal, atmósfera plena de esta sociedad. La escuela y algún profesor, y el banco que la oferta más buena de televisión, que el sueldo no alcanza, que no existe el amor, que la vida parece un cuento de terror, que el título del diario y la noticia de hoy, que el mundo te castiga sin permiso y sin pedir perdón. Pronto.